del sur de Santa Fe, tierra poblada de gringos. La llanura es mi paisaje, campos de soja y de trigo. Los molinos San José, Chabasca, Silda, Arequito, departamento caseros, aplausos que nunca olvido. El trabajo de mi gente está ligado a la tierra y renace en canto alegre para el tiempo de las cosechas. Venga a darse una vueltita, yo sé por qué se lo digo. Usted no conoce nada si no conoce Arequito. En una esquina del centro el chanca descansa un rato y en algún jardín florido trabaja don Sagiorato. Por criarme en esos pagos defiendo a toda su gente. Quien mal critique mi pueblo no conoce suficiente el día.